Son historias verdaderas de dos raperos distintos. Son historias que se basan en la vida de uno. Siempre que vuelvo a casa después de la tercita, el mismo patrullero va al lado mío andando despacito. Y es muy feo que chicas de mi edad pasen por algo tan amenazante como esto. Historias reales que marcaron en el alma. Crecimos a los golpes sin tenerle miedo a nada. Lucas de Puerta Hierro, nuevo diamante del rap. El brillo de hoy en día trae ese pasado atrás.